Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hace unos días releí un escrito de José Luis Martín Descalzo en donde cita a Green, quien hablaba de aquel muchacho que fue, lleno de ideales, quien se enfrenta al adulto, que ha conseguido muchas cosas, pero paulatinamente se gastó en aquello que soñaba al comienzo. Lo pensé como un llamado a la renovación constante. También recordé aquella pregunta: ¿dónde está tu amor del principio? Es que fácilmente el amor verdadero se puede ir gastando, hiriendo. Se observa en tantos profesionales que comenzaron su tarea con ideales admirables y luego de un tiempo se fueron gastando y hasta quemando por diferentes motivos. Pero a cualquiera le puede pasar esto, que se va desgastando el amor del principio. En el Evangelio de San Juan, capítulo 21, Jesús también le pregunta a Pedro sobre su amor del principio. Sabe que el haber tenido que pasar por diferentes incomprensiones, humillaciones, dolores, lo fue gastando. Sus ideales se habían herido. Por eso, junto con los otros apóstoles, habían vuelto a la práctica que tenían antes de haber seguido al Maestro, el pescar. Se habían olvidado que ya estaban comprometidos para siempre en ser pescadores de hombres. Fue por ese motivo que después de la resurrección se aparece el Cristo resucitado y los quiere vivificar a todos en aquel amor del principio que los llevó a dejarlo todo para seguirlo, invirtiendo lo mejor de ellos en la causa del reino de Dios. Es necesario vivir la Pascua continuamente, como un paso. Eso es lo que indica la palabra: un paso de la muerte a la vida, del desánimo al aliento, del cansancio a la fortaleza, para seguir, en definitiva, renovándonos en el amor. A cada uno de nosotros, el Maestro nos pregunta si estamos dispuestos a volver a empezar amándolo con todo el corazón y si estamos dispuestos a volver a esos ideales de servicio que en algún momento experimentamos como un fuego que nos quemaba. Es una cuestión de cada uno, porque todos, sin excepción, nos vamos desgastando internamente. Necesitamos que el Espíritu Santo vuelva a encender en nuestros corazones el fuego del amor para que tomemos ardor misionero dentro y fuera de la iglesia. Es cierto que ya el solo hecho de haber perseverado en la misión que uno ha recibido, ya sea en la vida matrimonial, profesional, cristiana, es algo valioso, pero no es suficiente. San Francisco de Asís un día lloraba. Fray León lo escuchó, que decía: el amor no es amado. Se puso a consolarlo, recordándole todo lo que había dejado por Cristo, y finalmente el santo le dijo: escribe y recuerda en tu corazón, Fray León, Dios es el nunca bastante. Cuánta enseñanza para todos. Pensar que mientras tenemos la luz de esta vida, hemos de comprometernos en la gran tarea de hacerlo todo con mayor amor, de generosidad a los ojos de aquel que nos amó primero y nos invita a seguir sus huellas. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.